Todo es cuestión de mentalidad. Fuente: Reflexión de buena voluntad extraída del libro Tesoros del Alma, 2018. Aprecio mucho un pensamiento de la famosa fotógrafa alemana, radicada en los Estados Unidos. Ruth Bernhardt. 1905-2006. Debo morir joven, independientemente de la edad en que ese evento ocurra. Esa reflexión está de acuerdo con lo que siempre digo a la juventud de las instituciones de la buena voluntad, IBV, independientemente de cuántos años tenga. Joven es aquel que mantiene el ideal en el bien. Por lo tanto, el conteo cronológico de vida no define realmente si usted es joven o viejo, a pesar de los desafíos naturales de la edad. Existen jóvenes viejos y viejos jóvenes. Todo es una cuestión de mentalidad. Debido a esto, cuando hablamos de jóvenes en la mies de la buena voluntad, no tenemos en cuenta su tiempo de existencia. Nos referimos a todo ser humano que no perdió el ideal fraterno. Son todos aquellos que desean progresar por los caminos de la paz, aquí en la tierra o estando ya en la patria de la verdad. En definitiva, nadie muere. Allá, el progreso igualmente continúa. Una breve explicación. Señalé el sustantivo ideal con el adjetivo fraterno, teniendo en cuenta el hecho de que hay ideales que no deben seguirse, como los que exaltan la violencia, la intolerancia y el prejuicio. Y, al dirigirme a los que prefieren los caminos de la concordia en este mundo lleno de brutalidades, no hago alusión a los cobardes ni a los ociosos, ya que procurar ser pacificador exige coraje. Que lo diga Gandhi, 1869-1948. Si hay muchos jóvenes del cuerpo en nuestro trabajo, y estoy satisfecho con esto porque la cultura se prolonga con ellos. Hay también muchos integrantes de la mejor edad que son joviales en el espíritu y muy activos. Destacados personajes de la historia hicieron revolución en edad avanzada. Recurro a la Antología de la Buena Voluntad, 1955, para ilustrar, de forma categórica, mi punto de vista sobre el real significado de juventud. Quien, durante la existencia, supo cultivar, lado a lado, espíritu y cuerpo no puede ni debe a los 60 años juzgarse viejo. Considérese, por ejemplo, que Kant, el famoso filósofo, escribió a los 74 años su antropología, su metafísica, su ética. También a los 74, Tintoretto pintó una tela de más de 20 metros por casi 10, el célebre Paraíso. También a los 74, escribió Verdi su ópera Otelo, a los 80, su obra prima Falstaff, a los 84, tres inmortales páginas religiosas, Ave María, Stabat Mater, y Te Deum. Catón, a los 80, empezó a estudiar griego. Lamarck, a los 78, publicó la Historia Natural de los Invertebrados. Goethe, recién a los 80 terminó su obra maestra, Fausto. Tennyson, a los 80, escribía su célebre obra, Crossing the Bar. Fontenelle, uno de los enciclopedistas, a los 90 decía que no sentía la menor falla en su memoria o en su raciocinio. Y el cuadro histórico Batalla de Lepanto fue pintado por Tiziano, a los 88 años. Es bueno que reflexionemos sobre esto. José de Paiva Neto, director presidente de la Legión de la Buena Voluntad, LBV, es escritor, periodista, conductor de radio, compositor y poeta brasileño.